Bienvenidos, esto es El Otro Lado, episodio 1. Esto es El Otro Lado, episodio 1. Yo soy Chopin, les doy la bienvenida. Y bueno, ¿qué es esto de El Otro Lado? Pues muy simple, son 10 canciones que pueden tratarse de un tema en específico o solo no. O sea, en realidad son 10 temas, pueden ser nuevos, pueden ser clásicos, de varios géneros y que esta semana yo te recomiendo. El tema de hoy con el que hacemos nuestro primer episodio es canciones para antes de una fiesta a la que no quieres ir. ¿Te ha pasado que hay días en los que... te sientes medio mal, como que no, No quieres ver mucho a la gente, pero por otro lado te mueres de ganas por salir, por no estar en la casa y por hacer algo. Es como que esta extraña contradicción. A mí me pasa muy seguido y ya hasta tengo un soundtrack. Tengo como ya mi música que me pone como en un mood medio que de fiesta, pero sin que me pase ese extraño malestar de que no quiero ver a nadie. Entonces bueno, hace un ratito empezamos el programa con The Arctic Monkeys, con Perhaps Vampire is a Bit Too Strong, del disco Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, lanzado en el 2006. Fue el debut de esta gran banda y creo que hasta ahora es su mejor disco. Yo lo recomiendo muchísimo. Y bueno, para basta de hablar, volvamos a esas canciones para antes de una fiesta a la que no quieres ir, para esos días en los que tienes muchas ganas de estar afuera, pero solo la ciudad te apesta. Yeah. escuchábamos a dos de los mejores representantes de esta onda post-punk revival que desde hace unos años está en boga en la escena indie y alternativa. Primero las únicas, geniales Savages con el tema City's Full de su disco debut Silence Yourself. Y bueno, este año sacaron un nuevo disco, nuevo material llamado Adore Life, que yo tengo como todavía mis dudas, como que no me gustó tanto como el disco debut. Así que si quieren escuchar más de Savages, les digo quédense con el debut. Luego escuchamos a The Horrors con Can't Control Myself del disco Primary Colors. Este disco salió en el 2009 y es una joyita. Tiene ahí unos guiños a The Cure, a Joy Division, a Christian Death, pero ya con la firma única y el estilo de esta gran banda. The Horrors, muy recomendado. Y bueno, seguimos con El Otro Lado, canciones para antes de una fiesta a la que no quieres ir. Pongámonos ya en otra situación, en la de ya nada, ya estoy afuera, ya salí, ya qué más toca sino pasarla bien. Y bueno, nadie pasa tan bien como Kasabian. Vamos a escucharlos. I'm taking you out, and I got the feeling that I'm have anywhere. Escuchábamos a Queens of the Stone Age con Make It With You, del disco Era Vulgaris. Y bueno, recientemente una muy buena amiga me hizo escuchar este disco en vinilo. Y bueno, el LP es increíble. Y el arte, la parte visual, el diseño de este disco es genial. Para los que conocen la portada, estaba investigando un poco. Y los dos personajes que aparecen se llaman Bulby, porque es una bombilla, es un foquito. Y Stumpy the Pirate, es un pirata, y bueno, es una interpretación de estos dos personajes que de hecho existen, son de algunos cómics antiguos, y es muy bonito. Y bueno, pero en fin, continuamos, es momento de una sección especial que tenemos aquí en el otro lado, es el momento del descubrimiento de la semana, que es básicamente una banda que yo, Chopin, no la había escuchado antes. Quizás es nueva para ti, quizás no, pero para mí sí lo es. Y esta vez se trata de una banda que se llama Smokey Brights. Es una banda canadiense formado por ahí como por el 2011. Y bueno, ellos definen su sonido como una mezcla de pop vintage y puro rock and roll. Ellos también dicen que es como si mezclaras las canciones que suenan en la parrillada de tu tío con la música que aparece en la radio AM mientras vas por las carreteras de Norteamérica. Y bueno, son Smokey Brights, los dejo con el tema In Demand, de su primer disco de estudio que se llama Hot Candy. Soy Chopin y este es el descubrimiento de la semana en el otro lado. Bueno, ¿qué les pareció el descubrimiento de la semana? Y bueno, yo quisiera que ustedes también me recomendaran bandas, pueden ser nuevas, clásicas, porque siempre hay algo nuevo que escuchar. Me pueden tuitear a @chopanf28 y les voy a ser súper honesto, si recibo un solo tweet, pero así uno solo, va a ser el logro más importante de mi carrera como comunicador. Y bueno, seguimos con más música. Los dejo con alguien que entiende muy bien este estado de ánimo del programa del día de hoy. Esto de las canciones para cuando no quieres salir, pero bueno, su música es la definición, creo, de esta música para antes de una fiesta a la que no quieres ir. Se trata de St. Vincent. Ella definió su último disco como un disco de fiesta, o sea, para ponerte en un mood de fiesta, pero que también lo puedes poner en un funeral. Es que vamos a escuchar este gran tema, se llama Every Tear Disappears. hotel, I'm dirty dancing by myself, gone off tabs of that acid, form me a circle, watch my Jagger. Might lose my jacket and hit a solo one time. We too loud in public, them police turned down a function. Now we outside and the time is perfect. Forgot to tell you, gotta tell you how much I vibe with you. And we don't gotta be solo. And I stay away from highways. My eyes like them red lights. Right now, I prefer yellow, red bone. So mellow, fuck around, be cutting you. Think we were better off solo. I got that act right in the Windy City that night. No trees to blow through, but blow me. And I owe you 2 grams from the sunrise. Smoking good, rolling solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. It's hell on earth and the city's on fire. In hell, there's heaven. There's a bull and a matador dueling in the sky. In hell, there's heaven. I'm skipping showers and switching socks, sleeping good and long. Bones feeling dense as fuck, wish a nigga would cross and catch a solo on time. White leaf on my boxers, green leaves turn to vapors for the low. And that mean cheap, cause ain't shit free and I know it. Even love ain't, cause it's not cost. That clinic killed my soul. But you gotta hit the pussy raw though. Now your baby mama ain't so vicious. All she want is her picket fence and you protest. And you pick a sign, but them courts won't side with you. Won't let you fly solo, yeah. I wanted that act ride in Colorado that night. I brought trees to blow through, but it's just me and no you. Stayed up till my phone died. Smoking big, rolling solo. It's hell on earth and the city's on fire. In hell, there's heaven. There's a bull and a matador dueling in the sky. In hell, there's heaven. Escuchábamos a Frank Ocean con Solo del disco Blunt, y este disco es buenísimo, en mi opinión es uno de los mejores de este 2016. Y bueno, Frank Ocean está ampliando las fronteras del pop y del rhythm and blues en un sonido muy interesante, lo recomiendo muchísimo. Y este disco ha recibido varios halagos, no solo de la crítica, también del público y también de otros artistas. El señor Kanye West es un fan de Frank Ocean. Y de hecho, West dijo que si no nominaban a Frank Ocean al Grammy, él no iría. Y yo, bueno, yo pienso que para Kanye West esa debe ser una amenaza súper seria, pero a mí medio que me daría igual. Y supongo que a Frank Ocean también le da igual, y a los Grammys también les da igual. Y como dijo nuestra siguiente compositora, Courtney Barnett, a nadie le importa si no vas a una fiesta. Escuchábamos a la increíble, única Courtney Barnett con Nobody Cares If You Don't Go To A Party. Y bueno, ya estamos cerrando, me queda solo un tema más y yo ya me despido. Yo soy Chopin y espero que hayas disfrutado de esta primera entrega del otro lado. Los dejo con algo para enfiestarse o tal vez no, dependiéndole ahí, siéntanlo. Estamos escuchándonos, yo soy Chopin y esto fue El Otro Lado.